Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Después de 4 discos disparados desde la ciudad de Mendoza, los miembros de Mi Amigo Invencible decidieron instalarse en la ciudad de Buenos Aires y reconstruir desde ahí las líneas que definen a la banda. La Nostalgia Sound System es el primer álbum producido y gestado desde el enclave porteño, un largo compendio de canciones que son un cambio abajo en la rugosidad indie del sonido de la banda, pero definitivamente un paso adelante en la obra de estos mendocinos. Escuchamos ahora en larga duración La Nostalgia Sound System de Mi Amigo Invencible. Te perdió el camino alguna vez. No importa dónde mires, no lo ves. No importa dónde estés, si no lo puedes ver. La ra la la ra, la ra la ra la. Se te perdió el camino. Si no lo puedes ver, la ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Thank you.

Larga Duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Desde su nombre, el quinto álbum de Mi Amigo Invencible no esquiva la cuestión del desarraigo, quizás el leitmotiv durante meses para estos seis mendocinos extrapolados a la capital federal. Sin embargo, y a pesar de un clima inicial tal vez apesadumbrado, la temática del disco no revuelve en la melancolía, sino que pronto aparecerá la figura de la ciudad como oportunidad, como lugar de expansión. Seguimos escuchando en larga duración La Nostalgia Sound System de Mi Amigo Invencible. Quizás hoy me vaya a dejar. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Parece que necesito más desorden. Los pensamientos se agotan en mi lengua. Vamos a lengua. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Producto de una generación de indie pop a veces demasiado lacónica, mi amigo Invencible agrega a las canciones sensibles y las guitarras distorsionadas un cuidadoso trabajo en los arreglos de voces y la profundidad instrumental. No tan eufóricos como algunos de sus pares, se toman el tiempo de tejer melodías y juegos de tres voces hasta formar una red, siguiendo una cadencia lenta que es la traducción instrumental de la nostalgia que anticipan en el título. Seguimos escuchando en larga duración la Nostalgia Sound System de mi amigo Invencible. Los animales salvajes salvajes saben no dejar huella. We'll be right back. larga duración. La discoteca de Radionauta. Cantamos los dos, miedo e ilusiones, mecánico amor. Antes era todo mal. Secretos. Mi amigo invencible son Mariano Di Cesare en guitarras y voces, Mariano Castro en voces, Nicolás Voloshin en guitarras y voces, Arturo Martín en batería, Juan Pablo Quattrini en bajo y Leonardo Gudinio en percusión. Juntos formaron la banda hacia el año 2007, año en el que lanzaron su primer disco, dedicado a Whopper, un perro. Más tarde vinieron Whopper corriendo a lo inmediato, las cuatro canciones del viaje, 14 minutos de distancia, relatos de un incendio y la nostalgia Sound System, editado en 2013 por el sello independiente Fuego Amigo Discos.